vamos a conversar un ratito con Luis Rosales, que es especialista en relaciones internacionales, y a falta de uno tuvimos dos eventos ayer mismo, primera vuelta en Uruguay, segunda vuelta definitiva con el triunfo de Dilma Rousseff en Brasil. Luis, ¿cómo estás? Carlos Mira acá en Radio El Mundo. ¿Cómo te va? Hola, Carlos, un gusto. Igualmente. Bueno, empecemos, a ver, dejemos el plato fuerte para después. Empecemos por el caso uruguayo, que es primera vuelta. ¿Cómo analizás el triunfo de Tabaré? Decíamos acá un poco en broma, un poco en serio, si hubiera sido una primera vuelta, digamos, con el peronismo ganando 47-33, olvídate de la segunda vuelta, ¿no? Y bueno, son uruguayos. Claro. Son uruguayos, tienen como otra cultura política, otra, claro. Otro antes, estilo, ¿no? Antes decíamos son japoneses, son alemanes, ahora ya son uruguayos. Son bolivianos, son uruguayos, decimos ahora. Sí. Bueno, un combo muy interesante lo de ayer, las dos. Empecemos por Uruguay, pero están, yo le encuentro alguna conexión a ambas elecciones. Porque en cierto sentido, en ambos países, hubo cierta preponderancia por, yo te diría muy justa, pero finalmente goles son amores, ¿viste? Termina ganando quien gana, aunque sea por un voto. Sí. En ambos casos se impuso ese medio híbrido, un mandato medio híbrido de continuidad con cambio, yo te diría. Porque en los dos casos... Lo mismo que curiosamente dio esta encuesta de poliarquía que publicó La Nación ayer domingo para aquí, para la Argentina. ¿Viste? Por eso nos interesa tanto lo que pasa en Uruguay y en Brasil, más allá de que son socios y... sobre todo Brasil, viste, cualquier cambio en el rumbo de Brasil a nosotros nos afecta enormemente. Pero más allá de eso, tenemos todos alguna fascinación por estas dos elecciones porque creemos que pueden servir de espejo geográfico y temporal, digamos, de lo que pueda pasar aquí en octubre del año que viene, ¿no? Y en este sentido, a ver, analicemos el primer caso, el caso uruguayo. La continuidad con cambio era casi perfecta encarnada en Tabaré Vázquez, porque Tabaré no es tan exótico y en algún punto ideológicamente corrido a la izquierda como Mujica, es bastante más moderado, pero garantiza que las esencias del modelo impuesto por el Frente Amplio desde que llegara al gobierno de la mano de Tabaré Vázquez en el mandato anterior se iban a mantener, no se iba a volver al sistema anterior en Uruguay, pero con los cambios necesarios que la sola vuelta de Tabaré trae implícitos. Entonces, claramente, Tabaré Vázquez es continuidad con cambios, por el propio estilo y personalidad de este médico pediatra, ¿no? Respecto del gobernante actual, de Mujica. Brasil, la cosa fue un poco más compleja. Y si vos te pones a ver, ¿viste? Fue un sub y baja la elección. Sí. Bueno, tuvieron muertos, aviones que se cayeron, es decir, bien a la brasileña, ¿no? Todo... típico de casi una novela, de las novelas que tanto seducen a toda América Latina y al mundo entero. Dilma parecía que perdía, que ganaba, que perdía, que ganaba. Bueno, a mí me parece que lo que pasó allí es que el PT y su candidata Dilma tuvo que sintonizar mucho más finamente con ese mandato de continuidad, pero con cambio. Y obviamente Dilma, al ser la candidata a la reelección... implicaba continuidad primero, hubo que agregarle la variante del cambio. Entonces me parece que le exigieron los brasileños a su presidenta, con tantas idas y venidas, con el resultado sorpresivo de la primera vuelta, con las encuestas tan amenazantes semanas antes, le exigieron ciertas definiciones y vos, si te pones a ver, el discurso de agradecimiento y el discurso de festejo de ayer de Dilma... era un festejo de una candidata muy moderada, muy corrida hacia el centro, muy pro unidad, unión. Creo que el susto que se pegaron y el resultado final tan parejo, más las bombas de corrupción que explotaron muy cercanamente y le salpicaron directamente a ella y al propio Lula, han motivado que Brasil se corra un poquito más hacia posiciones más moderadas. Entonces, me parece que tienen cierta conexión ambos sucesos, a pesar de las enormes diferencias entre el Brasil y el Uruguay. Si analizás por cualquier indicador, Uruguay no es siquiera un estado del Brasil, digamos. Uruguay puede ser económicamente una provincia de la Argentina, con todo respeto para la para Uruguay, por pero supuesto, por tamaño. Por supuesto. Pero comparándolo con el Brasil es yo te diría enorme la diferencia, pero y, hay como una cierta actitud de los electorados. Todo el Uruguay debe ser un tercio de San Pablo. Sí, son 3 millones de habitantes nada más el Uruguay, y San Pablo tiene 25 millones. O sea, menos todavía. Menos, un octavo. Un octavo del estado de San Pablo. Así que realmente la diferencia es abismal. Pero de todos modos, a nosotros nos interesa mucho lo que pasa en el Uruguay y lo que pasa en el Brasil. Ahora, tengo una pregunta, sí. Luis, porque es interesante esta conexión que, bueno, vos ya tomaste el guante sin que yo te lo pidiera, entre, bueno, Uruguay, Brasil y nosotros. Y, bueno, relataste cómo ya por la persona en sí mismo es una continuidad con modificaciones, en el caso uruguayo, y cómo esas modificaciones, si bien la continuidad es de la misma persona en Brasil, se dan, bueno, porque esta persona y el partido que ganó ha tomado nota, digamos, de que, bueno, hay casi tanto como ellos, la otra mitad del país, que ha votado en sentido contrario y ha votado por un cambio, ¿no es cierto? Exactamente, claro. ¿Vos crees que eso, digamos, puede darse en la Argentina, o la cultura política argentina es más de que, como vos decías, el que ganó, aunque sea por un voto, dice, ah, no, yo gané, yo tengo derecho a todo. Yo me quedo con todo. El pueblo soy yo. Vamos por todo, ¿viste? Vamos por todo con un punto más. Claro. Es complejo esto, porque la otra conclusión que uno puede sacar del Brasil y el Uruguay visto en forma paralela es que en ambos casos ha habido una oposición de partidos tradicionales que aquí no pareciera que existe en ese sentido. Fíjate que el personalismo y la estrella fugaz de Marina Silva se la llevó el viento. Bueno, vos fijate que esta cuestión es nada, todo tiene que ver con todo, ¿no? Lo digo una vez más, porque que en la Argentina hayan desaparecido los partidos, palabra que obviamente viene de parte, parecería a esta altura no casual, es decir, porque en un país en donde hay partidos, parece que se da por supuesto que el partido que gana, gana sabiendo que ganó una parte, pero que hay otras partes que son tan parte como él, y que no ganaron, digamos. Y si no tenés las mayorías necesarias en el Parlamento, tenés que empezar a negociar con las otras partes para hacer una parte más grande. Y fíjate que, paradójica y sugestivamente, los partidos que vienen de parte han desaparecido en Argentina. Bueno, esa es la otra conclusión de las elecciones uruguayas brasileñas contrastándola con las argentinas. Acá no sé si se va a dar igual, porque no hay del otro lado partidos tradicionales que estén claramente sintonizando otro mandato, otro modelo. Daría la impresión de que acá se vota un caudillo, ¿no? A un dueño. Sí, personalismo, ¿no? Nos gustan. A un patrón. Y como no hay personalidades muy fuertes ahora, fíjate que los candidatos que están en danza, los tres principales, no están perforando techos muy altos, están todos ahí danzando en los 20 y en los 30, tirando más para los 20, puntos me refiero, y tiene que ver con que me parece que no nos seducen demasiado en este sentido. En Brasil y en Uruguay, ¿qué pasó también? Otra característica interesante, se puso en tela de juicio ideas, modelos. Yo quiero este rumbo y aquellos quieren el otro. Y los brasileños y uruguayos eligieron. No hubo demasiado maquillaje de gurúes del market. La derecha es derecha y la centroizquierda es centroizquierda, o la centroderecha es centroderecha y la centroizquierda es centroizquierda, y no tienen pruritos ni demasiados complejos. Acá nadie quiere ponerse ningún título, y todos confluyen a un híbrido central donde no hay prácticamente demasiadas diferencias. Si vos te pones a hacer un análisis semiótico de discurso en Argentina, hay unas coincidencias increíbles entre los tres principales candidatos. Ahora, no hay definiciones. Me parece que eso también es una una distinción con lo que pasó ayer en el Uruguay. ¿Y eso es bueno o es malo? Y a mí me parece que está bueno, porque los brasileños tienen más claro que compran. Uh-huh. De la otra forma, no está tan claro cuando compras. Si hubieran comprado a Ezio, claramente era hasta reformas de fondo. Sí, sí. Y el propio PT, con su campaña muy agresiva al final, por miedo, básicamente, pero exitosa, lo que demuestra que en todas partes las campañas negativas, cuando están bien dirigidas, funcionan, porque siempre hay una sensación de que es una gringada, un invento norteamericano. La campaña negativa en las elecciones, me refiero. Sí. En Brasil fue muy fuerte el tema de ese aviso publicitario final, casi, de la mesa de un brasileño de clase media, media baja, clase baja, en donde, en la medida que iban subiendo las encuestas de Aécio, iban desapareciendo productos y cosas en la vida y en la mesa de esa familia, el miedo al cambio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, finalmente, ese criterio, la continuidad, se impuso. Ahora, también le exigieron los brasileños a Dilma que algunos cambios hagan. Entonces, esta combinación de continuidad con cambio es compleja. Ahora, vos sabés que yo he trabajado mucho en campañas en muchos países, y la conclusión que uno saca es que finalmente, en momentos tan cúlmines como estos de Brasil y Uruguay y lo que viene en la Argentina el año que viene, lo que se impone es el mandato, que es la gran tarea, la gran asignatura pendiente que el electorado en su mayoría le pide, le asigna al próximo presidente o al próximo gobernante. Para que tengan así a grandes rasgos, Alfonsín y la democracia, Menem y la inflación, Dualde y la crisis, De la Rúa y la honestidad. Hay que ver todavía, me parece, los argentinos no hemos decidido, no nos hemos puesto de acuerdo cuál es el próximo mandato. Por eso hay tanta confusión política, electoral, de encuestas, etcétera, aquí en Argentina. Porque no se sabe bien qué queremos que haga el próximo que venga. Luis, bueno, muy clarito. Te agradecemos estos minutos con nosotros acá en Radio El Mundo. Y te mandamos un abrazo. Al contrario, cuando quieras, estoy a tu disposición. Luis Rosales, escuchábamos, especialista en relaciones internacionales.